¿Cuál este era? Aquí era. Era, ¿verdad? Este sigue siendo. Porque el café estaba dentro de W. Sí, era el café de W, pero el rincón donde se reunían los grandes seres. Era aquí. Ahora esa cosa. Porque lo cambiaron, ¿no? María Duval era café de María Duval. Bueno, aquí los casinos siempre ha sido el café. Pues sí, se le conoce como café y es con lo que, a lo que viene la gente regularmente, a tragar café, a ponerse loco. Pero de paso se llevan el taco a la buchaca, como dicen en el nombre, en la boca. Aquí le he visto llegar, gracias a Dios. Aquí nos hemos realizado. Hey. Y llegamos con una ilusión. ¿Eh? Y aquí no realizamos. No, no. Yo estaba siempre en W y ahí iba a hablar por teléfono y ahí estaba detrás de mi papá y ahí estaba. Y me di cuenta, chavo, que no tan atarantado. Me iba a agarrar el camión de aquel lado W de Alameda, para allá. Y antes de brincar ahí, Juárez, primero unos cines que estaba saliendo o entrando la gente, mucho que había dos cines ahí. Y me dio miedo y me dio coraje. Había un policía, le dije, me viene siguiendo ese tipo desde toda la tarde. Y volteó y volteó, y no se ve nada y se había escondido ante la gente, ¿no? Seguí, me alcanzó el tipo allá en la Juárez y lo vi y me aviento, me sentí varón y me aventé. Y bueno, ¿qué usted me anda siguiendo? ¿Es policía o qué secreta o qué hijo de...? ¿No? Parecía yo hombre, me salió lo varón. ¡Ah! ¿Es usted policía, es investigador, privado, qué hijo? Dijo, ¿se me nota? ¡Ah! Le digo, pues no sé, ni me interesa, pero no me ande siguiendo, es que vamos coincidiendo por el camino. Era una figurona en el medio, ¿no? Soy fulano de tal, con esa voz que tiene, ha de cantar hermoso, yo le ayudo. ¿Eh? ¿Ah? Tenga mi tarjeta, no la necesito, gracias. ¿Trae usted dinero? Sí, moví unos cuantos bilimbiques que traía en la bolsa. Un peso, dos. Con un peso tragabas 2 días tacos en aquel tiempo. Y pues no, traía un saco largo. Si ya se quedó ahí de repente, sentí la mano en mi saco. Me dejó 10 pesos, comí tacos más de un mes, cara. Y se brincó, ya había cesado el tráfico. Y ahí voy, me fui. Pues dije, ánimo que haya sido de a 100, cara. Pensé yo, estaba fregado, ¿no? Luego, ya me vi. Pues eran 10 pesos. Y no le volví a ver jamás, hasta un estreno que trabajé yo en una obra de Los Motivos del Lobo, cara. Ajá. Ahí trabajé yo, pero de guapo. Era la madre de todas las difusoras del mundo. Aquí. Y nuestra época fue muy diferente. Había calidad. Por ejemplo, Jorge Negrete, Pedro Infante, Luis Pérez Mesa. Sinaloa, y tríos famosos, los Panchos, todos los tríos, los Tariacuris, los Calaveras, y las canciones eran de mensaje, de calidad. Y ahora ya cambió mucho. Ya cambió mucho. Ahora ya no tienen mensajes, ese ritmo, una palabra, una frase la repite 20,000 veces y la gente baila. Y no dice nada. Pero lo que me gusta a mí es una cosa, que se hacen tarugos solos. La chamacada en cualquier parte de la ciudad. Bailan con los gringos, con aquello que nos invade. Pero en la madrugada acaban en Garibaldi diciendo, ella quiso quedarse. Le sale a lo mexicano. Exacto. Es, en este lugar es famosísimo. Aquí vino el Charro Avitia, Pedro Infante. Y todavía se reúnen los pocos artistas que quedan. Los Michel, todo es de barrio. Gentes famosas, como los hermanos Michel, creadores de Luna del Tiempo. El Charro Avitia, Pepe Guisa, en este lugar. el pintor musical de México. Aquí han desfilado los grandes. Bellas. Sí, vienen locutores. Pero ya no es como antes, puro artista, puro. Cuando aquí nos encontrábamos. Ya, muy, muy raro. Puro viejo que no levanta cabeza para nada. Nosotros vivimos como compositores. Yo soy jubilado de compositores hace años. Les pensionado. Y me tienen que mantener hasta que el Babalú, o sea que ya te vayas, y jurar hasta que ya me llame Tata o el diablo, que sabe quién será. ¿Eh? Y pues cada quien le ha hecho por su lado. El señor, aunque él no lo quiera decir, el señor es un gran compositor, también él es autor de una pieza muy controvertida que le hicieron película, se llama Misa de Cuerpo Presente, y otra que se llama, sin ser católico, hizo una cosa que se llama El Martes Me Fusilan, que le grabó el machote de Huentitán. Mi gran hermano, mi viejo, mi querido. También él le grabó Chente. Un gran hombre. Eso sí no me acuerdo los títulos de él. Sí, cómo no. Yo nomás me acuerdo de Mares de Tristeza. Sí. Son otras dos. ¿Por qué no las mencionas? Pues Campanas del Olvido y Guerra sin Tregua. Bendito sea Tata. Y demás somos puros. Y al amanecer guachicha. Y el que lo dude es más. Poquito. Cuídense, las mujeres son muy mendigas. Gil Madrigal. José Antonio Meléndez, servidor. Güero Castro. Héctor Castro. Sí. Thank you.